humo, humo. Yo quiero mi humo, humo, humo. No corten el humo, humo, humo. Re loco entro al baile y la gente de fiesta. Yo puse un par de temas, por supuesto suenan. Unos están bailando, otros están quemando. Esta nueva cumbia ya los viene matando. Quiere que no le pare, quiere que no le pare. Quieren que no le pare, con mi negro vamos al mando. Quiere que no le pare, quiere que no le pare. Quiere que no le pare porque estamos acelerando. Y ahora bailando en el club, goceando en el hood. Ando con mi ñera y voy fumándome otro blunt. Fumándome un blunt, fumándome un blunt. Otra nueva dosis que saqué, negro. Humo, humo, humo. No corten el humo. Humo, humo. Yo quiero mi humo, humo, humo. No corten el humo. Humo, humo. Humo, humo, humo. No corten el humo. Humo, humo.